Estamos con Carlos de Feo a punto de comenzar la marcha de las antorchas. Contanos, Carlos, un poquitito desde la CONADU, ¿cómo estás evaluando este momento? Bueno, la marcha está, se está sumando muchísima cantidad de compañeros, tanto docentes como estudiantes, como trabajadores no docentes, autoridades también de las universidades. Me parece que está expresando el malestar que hay en la universidad, el estado de ánimo que hay en la universidad frente al ajuste que viene ejecutando la Alianza Cambiemos desde hace 2 años en las universidades y que ahora, en vistas al convenio o al acuerdo que va a firmar con el Fondo Monetario, seguramente que en ese acuerdo todos sabemos que viene un ajuste hacia el Estado y que eso va a provocar este mayor ajuste en el presupuesto universitario, ¿no? Además de CONADU, que representamos, ¿qué otras organizaciones se dieron cita aquí? Están participando las organizaciones de científicos, también está participando la Federación de Trabajadores, Sindicato de los Trabajadores Docentes de la Universidad Tecnológica, está participando muchos centros de estudiantes, la Federación Universitaria de La Plata, la Federación Universitaria de Buenos Aires. Y en vistas a la conmemoración de los 100 años de la ley universitaria en Córdoba, ¿cómo piensan enfocar esto en relación a la ausencia de respuesta del gobierno? Mirá, nosotros esperamos tener una respuesta antes de llegar. Esto se va en la conferencia regional que se va a realizar en Córdoba, conmemoración de los 100 años de la reforma universitaria, comienza el día 11 de junio al 15. Nosotros esperamos tener una resolución del conflicto este antes de llegar a la conferencia. Nosotros vamos a ir a la conferencia, queremos discutir el modelo de universidad mercantilizador que nos propone la Alianza Cambiemos, con un modelo de universidad que fundamentalmente garantiza el derecho a estudiar y el derecho a la sociedad a beneficiarse de lo que produce la universidad. Ahora, si no logramos cerrar este acuerdo, esta marcha que hoy tenemos acá, este conflicto que tenemos hoy acá, se va a trasladar a la ciudad de Córdoba. Muchas gracias, Carlos. No, gracias a todos.